Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hoy ha hecho sí al acuerdo humanitario, sí a la vida, sí a la paz. Y eso es lo que me encanta. El país conserva todavía en su memoria las imágenes de ese profesor que un día salió de su pueblo, Sandoná, en el departamento de Nariño, y caminó más de 1.200 kilómetros hasta llegar a la capital del país, 46 días después, donde obtuvo un recibimiento multitudinario, casi de héroe. El Caminante por la Paz, apelativo con el que se le conoce desde entonces al profesor Gustavo Moncayo Rincón, demostró con su enorme esfuerzo hasta dónde podía llegar un padre para buscar la liberación de su hijo, el cabo Pablo Emilio Moncayo, en poder de la guerrilla de las FARC por más de 10 años. Con su marcha, se convirtió en un referente que desde la sociedad luchaba por una salida negociada del conflicto. Esta es la historia de ese momento, contada por su protagonista, el profesor Gustavo Moncayo. La historia nuestra surge a partir del año de 1997, el 21 de diciembre, cuando dan la noticia que en el cerro de Patascoy, una base de comunicaciones del ejército, fue atacada por un grupo no identificado en aquel momento, después ya supo que sería las FARC, donde se llevaron varios militares tomados como rehenes, como secuestrados. Murieron 10 soldados y 5 militares salieron ilesos porque se escaparon. De ahí en adelante, pues, todo este mal sueño, esa pesadilla que embarga a mi familia, que enluta a muchas familias colombianas, y desde allí empieza todo un peregrinar. Muchas cosas pasaron antes de que el profesor Moncayo decidiera lanzarse a la audaz idea de llamar la atención de los colombianos recorriendo medio país con unas cadenas en su cuello y el dolor de sus pies ampollados. Perdió su empleo como profesor en Sandoná y tuvo que recibir muchos portazos de las autoridades que no le daban respuestas satisfactorias sobre el destino de su hijo. A mí me tocó convertirme como en un líder por la liberación de los secuestrados y especialmente por la de mi hijo, ¿sí? Entonces fueron años de sufrimiento, primeramente luchando para que se dieran las primeras conversaciones y diálogos, y por encima de ese dolor y sufrimiento una fortaleza muy grande que hizo que ese maestro de una institución educativa se convirtiera en un maestro que recibe una nación, un país completo, que va dejando mensajes de sueños, de ilusiones, de lucha de un padre, de un hombre, de un maestro que lucha por su hijo, por su familia, que lucha por hacer visible el drama del pueblo colombiano. Ahí está, con este sonido, el helicóptero de la libertad que ha llegado a la ciudad de Florencia. En este momento, cuando faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, es el encuentro de la familia Moncayo luego de 12 años y 3 meses. La señora María agradece también a la senadora Córdoba. En este momento es abrazado por sus hermanas, tal como lo habían dicho, en un momento de muchísima fusión, de muchísima emotividad. Es lo que pasa aquí en la ciudad de Florencia, la capital del departamento del Caquetá, que es el escenario para volver a la libertad por parte de Pablo Emilio Moncayo. El 30 de marzo de 2010, Colombia presenció por la televisión las emotivas escenas del regreso del hijo del profesor Moncayo a la libertad en una operación humanitaria coordinada por el gobierno de Brasil. Ese día, todos vieron al cabo Pablo Emilio Moncayo bajar del helicóptero y abrazarse con su familia, que lo esperaba emocionada en el aeropuerto de Florencia, en Caquetá. Ya una vez liberado Pablo Emilio, mi hijo, quien estuvo 12 años, 3 meses y 9 días en poder de las FARC. Sigo caminando, sigo llevando ese mensaje, invitando al pueblo colombiano a una reflexión, invitándolos al perdón, a liberarnos de las cadenas de odio y venganza y de empezar a reconstruir ese proceso de la histórica para mejorar ese país post-conflicto que tanto anhelamos. Vamos dejando una huella, ¿no? Es esa huella del caminante. Vamos dejando una semilla en los jóvenes, en los niños, en las futuras generaciones que son los que van a recibir ese legado tan grande de la lucha, de la entrega. Hoy, pues, gracias a Dios, mi labor y la labor de muchos líderes sociales aquí en Colombia se va quedando plasmada en ese proceso de recuperación de la memoria histórica. La misión del profesor Gustavo Moncayo no termina con la liberación de su hijo. Después de ese feliz acontecimiento, el caminante por la paz sigue su marcha, que lo ha llevado a varios países donde ha sido recibido como un héroe por jefes de Estado y dirigentes de todo el mundo. Ahora, más que nunca, siente que su trabajo tiene sentido para la reconciliación de los colombianos. La iniciativa es hacer pedagogía activa por la paz. Como víctima de la violencia, como una persona que ha recorrido caminos y caminos de Colombia, que forma parte de ese pueblo que ha sido estigmatizado y ha recogido miles de experiencias. Diariamente escucho unas y otras pues, historias que conmueven. Es difícil que nosotros sigamos hablando de guerra y de violencia. Soy una persona comprometida, tal vez un gestor para que haya ese fin del conflicto a través de un proceso, ¿no?, de una salida política negociada en Colombia. Y saber que se encuentran sentados en diálogo entre el gobierno y las FARC quiere decir que hay voluntad de las partes. Posiblemente también están cansados de la violencia. El pueblo está muy dividido, está desorientado, ¿sí?, porque desconocen realmente cuáles serían las bondades que traería en sí ese fin del conflicto. Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.